y nos dejaba listos para una nueva sesión de ultraviolencia. Demostrar que no vas a caer en el suelo padeado con sus pies. No rendirme y decir a esos culos de Madrid. Combinar inteligencia con puñal de furia. Yeah, matarás. Yeah, aplastados. Yeah, matarás. Yeah, destrozados. Golpear, esquivar y contar. Entender, aprender y comprender. El dragón de tres cabezas que habita en tu interior es guardián y estratega de tu propio yacuto. Yeah, matarás. Yeah, aplastados. Yeah, matarás. Yeah, destrozados. Una tabla no devuelve el golpe. El combate con los guardias ha sido magnífico. Su destreza es extraordinaria. Iba a pedirle que se uniera a nosotros.